Hola, el programa de hoy trata sobre la primavera, la estación que estamos transitando. Esa estación tan loca donde un día hace frío, otro día calor, donde llueve y no llueve. La primavera parece a un viernes, ese día que sabemos que al otro día es feriado y acá sabemos que va a ser verano. Cuando los días son lindos en primavera, son realmente hermosos. Y esta es su música. Orejas al universo. Un programa de música para contar historias. Y no podíamos empezar de otra manera que no fuese con Vivaldi en las cuatro estaciones. Pero hay otro tema, y bien argentino, que forma parte de la primavera. Y se llama Amor de Primavera, que fue compuesta por José Alberto Iglesias, Tanguito, con letra de Hernán Pujó, en 1970. Luego hubieron otras versiones que iremos pasando al inicio de cada bloque. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, ya a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera, ah, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Lluvia, toma una copa y el hombre de cristal, ah, volverá a vibrar, ah, volverá a vibrar, na, na, na, na, na, na. Ah, oh, papá. Con él en una línea directa al infinito, oh yeah, directa al infinito, oh, oh, directa al infinito, oh, oh. Y verás que todo que todo corre hacia ahora, ah, ah, ah. Aquí allá y en todas partes, ah, ah. Aquí allá y en todas partes, ah, ah. Allá a lo lejos puedes escuchar, ah, un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, oh, que anda dando vueltas. Tori Amos en Spring Haze, bruma de primavera. So I know it's just a spring haze, but I don't much like the look of it, and all we do is circle it, and I found out where my age is. and it bleeds into where you resist. And my only way, way out is to go so far in, billowing out to somewhere, billowing out Luna Riviera, billowing out to somewhere. ¿Qué puedo decirles de la primavera? Que el año pasado, en este mismo día, también fue primavera. Que comienza el 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre, que ahí es el día más largo del año. También puedo decirles que hoy no tengo muchas ganas de hablar, pero sí de escuchar música primaveral. Como este tema de Donovan, de un hermoso disco que se llama A Gift from a Flower to a Garden, un regalo de la flor a un jardín. Vamos a escuchar Canción de cuna de la primavera. Rain has showered far a drip, splash and trickle running, plant has flowered in the sand, shell and pebble sunning. So begins another spring, green leaves and of berries, chiff chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. In a misty tangled sky, faster wind is blowing in a newborn rabbit's heart, river life is flowing. So begins another spring, green leaves and of berries, chiff chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. From the dark and wetted soil, pet

las flores del jardín, pero no detendrá la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. La mancha de Rolando en La Primavera. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y antes de ir a la pausa, Beto Guedes en Sol de Primavera. Cuando entra setembro y a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Janelas do meu peito, sabemos de cor, só nos resta aprender.